Estás escuchando La X. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. De nuevo estamos en fin de semana a través de la X96.5 y aquí estoy en el segundo conteo de nuestro sábado. Bienvenidos a la X Top Dance, soy Julio César Soto y vuelvo a estar con ustedes una hora para que conozcan cómo se mueven los éxitos dance alrededor del mundo. Las 10 canciones que siempre hacen parte de nuestro conteo y mis 3 recomendados para hoy. Canciones que ustedes van a poder posteriormente consultar a través de nuestra página web, donde en un ratito luego de esta emisión va a quedar renovada esta nueva edición de nuestro conteo. La X Top Dance. Así es que prepárense y además recuerden que después de las 7 tendremos una muy buena descarga de música electrónica con Residente X, que llegará con su Retro Edition este sábado a través de la X96.5. La X Top Dance. Inicio contándoles que hay una canción que abandona nuestro conteo. La casilla número 8 sale en esta edición de la X Top Dance. Se trata de Shane Codd, que estaba lanzando hace muy poco Get Out My Head, siendo este su sencillo debut que logró reventar SoundCloud y otras plataformas como Spotify también tras su salida. Le decimos adiós a Shane Codd, quien se despide esta semana con su Get Out My Head de nuestro conteo y le da cabida a una nueva canción que ya conoceremos en un ratito aquí en nuestro conteo, la X Top Dance. Oh, baby. Vamos a arrancar entonces con las 3 posiciones iniciales, las 3 últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas número 10, número 9 y número 8. Tino Piontek, activo como siempre en el mundo de la música y mejor conocido como Purple Disco Machine, se ubica en esta posición con su Hypnotized al lado de los británicos Sophie and the Giants y una buena dosis de funk italo disco fusionada pues con las voces y las potentes líneas de bajo de estos chicos Sophie and the Giants. Estable una semana más en esta posición, en la última de nuestro conteo, se ubica en la casilla número 10 y cumple su semana número 30 con nosotros. Casilla número 9, ahí escucharemos nuestro nuevo ingreso de la semana y se trata de Robin Schulz, que hace poco estrenó su nuevo álbum y con él también pues su nueva colaboración al lado de Felix Jen y Alida. Esta canción se llama One More Time, un track con una melodía tremendamente contagiosa. Recordemos que Robin comenzó el 2021 lanzando su canción junto a Kido, All We Got, una canción dance perfecta para iniciar el año. One More Time pues es un track perfecto para seguir con esa buena racha y con una letra muy inspiradora justamente para momentos como estos. Es la casilla número 9 esta semana y es nuestro único nuevo ingreso en esta edición de la X Top Dance. Ahí estarán entonces Robin Schulz con Felix Jan, juntos en One More Time con la voz de Alida. Y escucharemos también en este grupo de canciones, la casilla número 8, al señor Alesso con Armin Van Buuren, que van subiendo del lugar número 9, ganan una posición esta semana con Live a Little Love, que es su primera colaboración juntos y que han editado bajo el sello de Armin Van Buuren, que es Armada Music. La primera vez que este par de grandes de la música electrónica colaboran y aquí están en la posición número 8. Casillas 10, 9 y 8, así arrancamos nuestro conteo. La X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Me. Now, then we'll do it one more time. 8. La X Top Dance. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X96.5 este fin de semana con el segundo conteo de nuestra estación, la X Top Dance. Vamos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 7 y la número 6. Aquí viene este trío de productores italianos multiplatino que siempre logran ir de la mano de artistas emergentes para ponerle las voces a sus canciones. Dermot Kennedy es quien los acompaña en esta oportunidad con Paradise. Aquí se ubican descendiendo un lugar, pierden una casilla, bajan del lugar número 6 a esta posición número 7, completando su semana número 14 con nosotros. Medusa, ahí están junto a Dermot Kennedy en Paradise, casilla 7. Y escucharemos también la posición número 6 con Rita Ora. Esta británica está lanzando Bang, que es su nuevo y más esperado extended play, creado además junto al productor DJ Imanbek. Su primer sencillo se llama Big y cuenta con la colaboración de David Guetta, como ya se les hemos contado, y el rapero Gunna. Aquí están este cuarteto de músicos: Gunna, David Guetta, Imanbek y Rita Ora. Juntos en Big, que sube del lugar número 7 y se ubica en la casilla 6 esta semana, con 3 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Casilla número 7 para Medusa con Paradise y posición número 6 para Rita Ora con Big. Así continuamos en nuestro conteo. Número 7. La X Top Dance. In the fading light, hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right. Cold inside, help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear, close your eyes.

Julio César Soto. Seguimos avanzando, tratando de llegar al número uno. Vamos a conocer las dos siguientes posiciones, casillas número 5 y número 4 vienen a continuación, pero antes, escuchemos el primero de los tres recomendados que traigo para ustedes hoy. Ellas son las gemelas más aclamadas de la escena dance desde Australia, con éxitos como Hold On o Reason, que resonaron en todos los festivales del mundo y han sabido conquistar miles de fans. A su vez, Mim y Lily tienen un excelente ojo para elegir a los vocalistas de sus colaboraciones. Prueba de ello es Gotta Be You, que viene de la mano con Carla Monroe, esta británica con un pasado musical influenciado por el hip hop de los 80, el soul, algo de reggae también, que cuenta además con una consolidada trayectoria. Juntas nos van a presentar este track house que de seguro pondrá a mover a medio mundo. Aquí están las chicas de Nervo con Carla Monroe juntas en Gotta Be You. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Gotta Be You viene de la mano de Nervo, este par de australianas, y la voz de Carla Monroe, y es el primer recomendado que traigo para ustedes hoy en la X Top Dance. Si les gusta, ya saben, por ahí por Twitter, estamos súper pendientes de ustedes si están conectados con nosotros a esta hora con el numeral La X Top Dance. Avanzamos entonces dos posiciones más. Vamos a conocer las casillas número 5 y número 4. Posición número 5 para Martin Garrix de la mano de Tough Law con Pressure. Desde principios de febrero, el DJ había anunciado esta magnífica colaboración y poco a poco fue revelando el nombre secreto de su acompañante. Tough Law, aquí está al lado de Martin Garrix, descendiendo del lugar número 4 y ocupando la casilla número 5, con 4 semanas en total en nuestro conteo. Ahí estarán ellos con Pressure. Y en la posición número 4, ATB con Topic y A7S, que andan también en plenos listados del mundo con esta canción, que es una versión renovada de un clásico de la música dance llamado 9pm Till I Come, y que ellos para esta oportunidad han llamado Your Love. ATB con Topic junto a A7S, ahí están descendiendo del lugar número 3, ocupando la casilla 4 en nuestro conteo, con 8 semanas en total en la X Top Dance. Casillas número 5 y número 4 suenan a continuación. Número 5, la X Top Dance. I'm still tasting you, pacing around.

Stop Dance. A través de la X96.5 estamos presentándoles los éxitos más importantes de la música dance. Y ustedes a través de nuestro website, la X965.com, pues se conectan desde cualquier lugar del mundo con nosotros y pueden también tener la revisión posterior de este conteo si se perdieron algunas de las casillas. Continuamos con dos posiciones más, pero antes el segundo de mis tres recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Gorgon City se une a Drama en esto que se llama You've Done Enough, haciendo dupla por segunda vez. Gorgon City ha decidido continuar con su temática reciente de trabajar con vocalistas emergentes. Este par, Kai Gibbon y Matt Robson, se posicionan como uno de los dúos de música dance contemporáneos más destacados, acumulando hasta la fecha más de 10 millones de sencillos y 1.500 millones de reproducciones globales. Gorgon City junto a Drama, aquí están con mi segundo recomendado, You've Done Enough. La X Top Dance. Así suena el segundo recomendado para hoy en nuestro conteo, la X Top Dance, Gorgon City de la mano de Drama, juntos en You've Done Enough. Están escuchando la X96.5 y a esta hora nuestro conteo con los 10 éxitos dance más importantes en el mundo. Continuamos con las posiciones número 3 y número 2. Después del sencillo número uno en el Reino Unido que batió récords y definió prácticamente el año, Head and Heart junto a Neck, bueno, pues Joel Corey está de regreso con Bad. Y lo hace al lado de la británica Ray, que pone la voz a este nuevo track, y de la mano de David Guetta también. Este track se llama Bad y une a estos tres tremendos productores. Y la voz, por supuesto, de Ray, junto a David Guetta y Joel Corey, se ubican en la posición número 3 de nuestro conteo, subiendo dos casillas. Dejan la posición número 5 que tenían hace 8 días y suben dos posiciones para quedarse con el tercer lugar de importancia en nuestro conteo en su segunda semana apenas de estar incluidos en la X Top Dance. Ahí escucharemos esta, la casilla número 3, y también la casilla número 2, que continúa allí por una semana más en nuestro conteo con el segundo lugar de importancia. Se trata de Return y Nightcrawlers, que vuelven también con un éxito dance de los 90, Push the Feeling On, y ellos lo han revestido de modernidad y han sacado esto que se llama Friday y que suena bien fuerte en todos los listados dance del mundo. Es nuestra segunda canción más importante de nuestro conteo esta semana y allí permanece por una semana más en el segundo lugar, con 8 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas. Número 3 para Joel Corey con Ray y David Guetta juntos en Bed, y número 2 para Return con Nightcrawlers en Friday. Número 3. La X Top 10. know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's live again, it's live again, it's live again, it's live again, it's live again. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Vamos llegando prácticamente al final de nuestro conteo. Me resta presentarles el último recomendado que traigo para ustedes hoy. Aquí está Ava Max, que convierte su sencillo My Head and My Heart en una explosión de baile a través de su más reciente videoclip. Llega 3 meses más tarde del lanzamiento del sencillo, que pues logró llegar en noviembre y bueno, fue muy bien recibido gracias a su pegajoso ritmo muy noventero. La canción abre la reedición digital de Heaven and Hell, el álbum debut de Ava Max que arrasó en listas norteamericanas y británicas. Este track viene además respaldado por un sampler del recordado hit Dance Around the World de el grupo alemán ATC. Así suena Ava Max con My Head and My Heart. Recomendado en la X Top Dance. a gun, oh mind if I can't decide, baby. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. My Head and My Heart con Ava Max, el último de mis recomendados que traigo para ustedes hoy. Soy Julio César Soto y con mucho gusto los acompañé a través de la X 96.5 en Cali. Más música, los invito a seguir conectados con nuestra señal y a disfrutarse de toda la programación de fin de semana que viene a continuación. Una muy buena descarga retro desde ahorita y hasta la medianoche con nuestro residente X Retro Edition, que cada sábado les trae lo mejor de las tendencias funk, disco, high energy, house, a través de nuestra programación y nuestros invitados. Ya comienza en minutos y los dejo con el número uno, que sigue imparable, indestronable en el primer lugar de nuestro conteo. Una semana más, DJ Tiesto con The Business es el número uno de la X Top Dance. Número uno, la X Top Dance. Let's get down to business. Give you one more night to get this.

funky to this cut, so scream and throw your hands up. It's time to get funky to this cut, so scream and throw your hands up. It's time to get funky to this cut, so scream and throw your hands up. It's time to get funky to this cut, so scream and throw your hands up. And throw your hands up. And throw your hands up. Son las 6:59 en la X96.5. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. El fin de semana llega con Residente X. Residente X. DJ Nemo.